Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Especiales desde la casa. La noche de este jueves 25 de septiembre, la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta al público tres trabajos discográficos, correspondientes a los grupos musicales de la institución, es decir, al Coro Nacional, al Conjunto de Cámara y a la Camerata. El evento, bautizado como Música en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, arrancará a las 19 horas en el Teatro Nacional de esta institución. Conozcamos los detalles con Darío Males. Efectivamente, serán tres los discos que se presentarán este 25 de septiembre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los discos corresponden al Coro Nacional, el Conjunto de Cámara y la Camerata de esta institución, los mismos que presentan un trabajo en donde tiene cabida la música nacional y latinoamericana, tanto popular como académica. El Conjunto de Cámara, bajo la dirección de Ricardo Sempertegui, presentará su disco con 12 temas de varios países latinoamericanos, interpretados por los cantantes Marco Villota y Viviana González, de los cuales 4 temas son instrumentales. Precisamente en este trabajo aparecen temas inéditos como El Pájaro, con letra de Raúl Pérez Torres y música de Marco Villota. Sobre el trabajo que el Conjunto de Cámara ofrecerá al público, su director, Ricardo Sempertegui, en declaraciones para Alexandra Rodríguez, ha señalado lo siguiente. Bueno, nosotros como Conjunto de Cámara estamos enfocados en difundir nuestra música nacional. Entonces, tenemos una fusión de instrumentos andinos con instrumentos electrónicos, instrumentos de percusión. Entonces, esa es fundamentalmente nuestra meta. Vamos a hacer un par de canciones nacionales, una tonada que es Ojos Azules, en mosaico con Taita Salasaca, que es un albazo, ¿no? Luego vendrá Viviana González, una gran cantante, solista que está integrando el Conjunto de Cámara, que era un bolero, y luego una samba brasilera. Luego intervendrá otro gran cantante que tenemos aquí en nuestro país, que es Marco Villota. Él es cantautor, va a ser una canción Desvariando Mameyes, que es un pop chacha, que el texto es del escritor Euler Granda y la música es de Marco Villota. Y luego terminaremos nuestra actuación con Leña Verde y Poncho Verde. Por parte del Coro Nacional, institución próxima a cumplir 60 años de existencia ininterrumpida y pionera en las actividades corales del país, presentarán temas exclusivamente ecuatorianos, de distintas épocas y estilos. También hemos hecho algo de Carlos Bonilla, Chávez, sobre todo porque estos maestros, tanto Oscar Vargas Romero como Carlos Bonilla, fueron directores del Coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Oscar Vargas Romero fue el fundador del Coro de la Casa de la Cultura. El maestro Carlos Bonilla continuó también una segunda etapa dirigiendo al Coro de la Casa de la Cultura, con el que realizaron también varias giras internacionales, incluso a los Estados Unidos, a Chile, varios países recorrieron, y hay algunas grabaciones también de ellos, arreglos, composiciones muy lindas. También hemos vinculado aquí ya como arreglistas que han trabajado con nuestro coro e hicieron arreglos exclusivamente para el coro, como son César Chauvin y Eugenio Aus, ¿no? Entonces, como ustedes podrán notar y pues podrán disfrutar ya del disco, hay una amplia gama de música, de todos los estilos, de todas las épocas también, ¿no? Ahí, por ejemplo, hemos incluido un paternoster del maestro Gerardo Guevara, que es una mixtura, un sincretismo entre lo indígena con la escala andina y, por supuesto, con armonía contemporánea, moderna, como es su estilo, como él maneja perfectamente eso, y con un gregoriano de fondo, ¿no? El paternoster en gregoriano, mientras las voces, en este caso femeninas, se sobre pone o se superponen con el pattern o Padre Nuestro ya en español, pero en ritmo andino. Es decir, es una obra maravillosa. Y por dar un ejemplo, ¿no? Entonces vamos a interpretar ahí algunas cosas conocidísimas como Carnaval de Guaranda, arreglado por César Chauvin, la famosa bomba La Culpable, que del Chota, con arreglo de Eugenio Aus, Apostemos que me caso, Si tú me olvidas, con un arreglo del maestro Gerardo Guevara, que pensamos fusionarlo esa noche también con los grupos para culminar este concierto importantísimo. El tercer disco que compone esta triada musical corresponde al producido por la Camerata de esta institución. Este grupo musical, creado hace un año por la actual administración de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, presentará al público temas de corte académico y latinoamericano. La presentación se realizará a las 19 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y se lo realiza como parte de los eventos encaminados a festejar el aniversario número 70 de esta institución. Hasta aquí la información en especiales desde la casa. Gracias por acompañarnos. Estuvimos con ustedes Laura Ríos Armijos y Darío Males. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.